Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Alejandro, compañero de la agrupación Avanzada Obrera, de Lista Negra, de Astilleros Río Santiago. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Muy bien, Alejandro, gracias por atendernos. Bueno, hacía un par de semanas que queríamos charlar con ustedes. Hemos sabido, por trascendido en redes, porque esto en otro lado no lo vemos, no lo escuchamos, que ha habido algunas situaciones de persecución política, ideológica y sindical ahí en Astilleros Río Santiago por parte de la burocracia de ATE y un poco también con la complicidad del gobierno provincial. ¿Qué nos podés comentar, Alejandro, de esta situación? Bueno, justamente habíamos estado muy ocupados las últimas dos semanas porque no solamente, ahora explico lo de la persecución, también hay despidos en la fábrica ya, y han despedido dos compañeros del sector comedor, y desde el sindicato y la empresa han largado una campaña de persecuciones sobre el activismo de autoconvocados de la fábrica y sobre sus delegados más representativos, en el caso del compañero Marcelo, que es delegado de carpintería, incluso sí. Lo han seguido la guardia permanentemente y han sido la guardia de la empresa, mandado por la dirección de la empresa a chocar en los bretes donde los autoconvocados reparten nuestro volante, planteando que estamos en contra de la sociedad del Estado como un camino de privatización del astillero, y donde queremos seguir defendiendo la industria naval para tener nuestra flota de bandera, ¿no? Claro. Así que, bueno, los compañeros que hemos estado todos luchando en autoconvocados, hemos sido sacados de la producción algunos, porque se trabaja en forma rotativa, porque no está todo el personal adentro, tenemos la mitad de los compañeros en una suspensión rotativa con el salario completo. Una cosa que no pasa en ninguna fábrica del mundo. Claro. Pero en esa situación, así que los compañeros que son activistas los sacaron de la fábrica, los mandaron a rotar. Algunos fueron amenazados, pero era ya una política que se venía dando desde el último cuerpo delegado, donde el sindicato, a cuenta del gobierno y la empresa, hizo votar con un 10% de la fábrica, es decir, con la base de la lista blanca y la celeste, un mandato de sociedad del Estado para mandarlo a la legislatura y a los consejos regionales. En ese mismo cuerpo delegado, los delegados que denunciaron en forma taxativa y contundente de que eso era una traición a la lucha histórica del astillero y a los compañeros que teníamos caído, ahí en ese día ya nos empezaron a acusar de servicio, ¿no?, el mismo secretario general del sindicato. Claro. Y a todos los compañeros que somos opositores, entre los que estoy yo, que fui procesado bajo el gobierno de Vidal, nos declararon personas no gratas. El presidente de la empresa Huaseico, y el sindicalista Vanega, que junto con Kicillof son toda una banda, y los intendentes que quieren hacer del astillero una fábrica para hacer sus negocios, ¿no? Claro, o sea, estos tipos están empeñados en convertir el astillero en sociedad del Estado, ¿no? Creo que lo hablamos la última vez esto, que, bueno, este es un paso para la privatización total y, bueno, como ha pasado en otros casos, ¿no? Y está pasando. Justamente esta mañana estuvimos con los compañeros del Instituto Biológico de La Plata, que es un instituto, como dice su nombre, de estudios biológicos, sí, de vacunas y de antirrábicas y tratamientos. Un instituto muy importante, más en medio de esta cuarentena, donde el gobernador Kicillof también mandó la orden de imponerlo bajo el régimen de sociedad del Estado. Y lo que va a significar que el biológico deje de funcionar para la sociedad como tal, claro, que los compañeros sean redistribuidos en el mejor de los casos en otros organismos y aplazados todos los proyectos de investigación que estaban en manos del Estado y que, por supuesto, al ser social del Estado, pasan a manos de los laboratorios privados, ¿no? Exacto, ¿no? Y sí. Así que, bueno, hoy estuvimos allá con los compañeros autoconvocados de la fábrica y fuimos a plantear una mesa de coordinación común, porque luchamos contra lo mismo, y bueno, estamos dando esos pasos, porque no se puede pelear, porque los sindicatos están todos dentro del gobierno, y en las listas electorales, ¿no? Claro. Esta semana, de hecho, en Ensenada ayer hubo un acto del Frente de Todos donde estuvo Godoy y Sassi de ATE Provincia y Vanegas de ATE Ensenada, que están todos en las listas del gobierno. Si no nos autoconvocamos, ¿cómo luchamos? Y sí, indudablemente. Bueno, un poco ese fenómeno se está dando en muchos lugares, ¿no? Yo te digo acá en Mendoza, un poco nosotros desde este programa, La Chispa, Radio Comunitaria de Goyón, hemos estado muy cerca de la experiencia de los vitivinícolas autoconvocados, que también, ante la apatía, la traición, y no sé si traición, porque estos burócratas ya vienen hace años identificados como socios de las patronales, ¿no? Este sindicalismo empresarial que se ha impuesto con el tiempo y gente que lleva 20, 30 años en las direcciones impidiendo también de que surjan algunas nuevas representaciones, ¿no? Por más que surjan activistas, yo creo que esto es un hecho positivo, ¿no? Esto que usted, lo que vos me comentabas, Alejandro, ¿no? De que hay organización de autoconvocados en Astillero, en este laboratorio y en otros lugares, porque es un poco lo que nos está mostrando el camino, ¿no? Para el movimiento obrero hoy. Y nos está haciendo falta, es una voz que recorre todas las cabezas y todas las reuniones en todos los lugares donde hay activistas que luchan contra la burocracia o por la justicia social. Sí. Es necesario poner en pie una alternativa nacional. Yo no sé si tendríamos que hacer unos autoconvocados nacionales, así como nos autoconvocamos empresa por empresa, que nos coordinemos y hagamos una coordinadora nacional de autoconvocados. Qué importante sería, ¿no? Sí. Este sería un camino para enfrentar y sacar a patada a los dirigentes de la CGT y la CTA que están vendidos y que están ahí haciéndole el aguante a los políticos en el Parlamento, claro, con este asunto de que tienen que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario y la reforma laboral. ¿Viste lo de la reforma laboral de Colombia que te había comentado la otra vez? Bueno, ahora está en Ecuador esa discusión. Sí. Fíjate, hay un levantamiento del pueblo feroz contra la reforma laboral. Y sí. Y en Perú pasa lo mismo. Y acá pasa lo mismo. Es decir, es una lucha que recorre todo el continente, toda Latinoamérica, porque es un plan continental, hecho, exacto, por los norteamericanos y aplicado por los gobiernos. Y sí. Donde los dirigentes de los sindicatos que están comprados y administran las cuotas sindicales y las obras sociales y trabajan para ellos. Sí, sí, sí. Eso es así. Sí, eso. Pero bueno, ese es el pacto social, es lo que hay que romper, por claro, eso te decía. Si no luchamos por coordinar las luchas y organizarlo, unir las filas obreras, porque aparte estamos los ocupados y están los compañeros desocupados. Claro. ¿No? ¿Y cómo hacer? Todos dicen que la crisis la paguen ellos, que la crisis, ¿cómo hace para que la crisis la paguen ellos? Sí. ¿No? ¿Cómo se hace eso? Porque que se vota en algún lado, ¿cómo? Y si se vota, ¿cómo lo hacemos? Claro. Está bueno que la crisis la paguen ellos, porque no puede haber 6 millones de compañeros parados o viviendo del tupper que le dan en los barrios. Es una vergüenza para un obrero o para cualquier compañero que es trabajador. Indudablemente. Bueno, ¿no? Por eso, la mejor manera es enfrentarlo donde más le duelen, que es en la producción, en las empresas, en los lugares de trabajo. Nosotros insistimos con eso acá, sobre todo con la gente, por supuesto, con los que están más llegados a nosotros, vitivinícola, que ahí es donde empieza a enfrentarse al pacto social y a toda esta traición, digamos de los dirigentes políticos, que justamente están donde están porque están para administrar la miseria, y los dirigentes sindicales justamente se empiezan a transformar en como socios que son de los empresarios, se transforman en gendarmes dentro de la fábrica a veces, o de las bodegas en este caso. Y bueno, eso es lo que hay que enfrentar, ¿no? Con la gente en la calle, movilizada, internamente también, habrá que tomar medidas como en otras épocas también se tomaron, ¿no? Yo recuerdo que en esa época sí algo se publicaba, la gran lucha que dieron ahí en Astilleros contra los embates privatistas de lo que fue el gobierno y la política de Menem en los años 90, ¿no? Sí. y que fue un triunfo importantísimo para la clase trabajadora el que se pudiera mantener como empresa estatal, netamente estatal, ¿no? Y darle vida, por supuesto. Es que la lucha de los compañeros del astillero, el astillero histórico, el astillero que peleó contra el menemismo, el astillero que peleó contra la dictadura, que dejó sus mártires. Sí. Es un astillero que en realidad peleó contra los gobiernos privatizadores, como el menemismo, también contra los radicales, pero enfrentó principalmente los mismos planes, que era un plan norteamericano, que es liquidar, ¿no?, la industria nacional naval desde el punto de vista de una nación independiente, que no solamente no tienen como proyecto ni los sindicalistas ni los patrones argentinos, porque los patrones argentinos son los menos argentinos que hay, se podría decir, sí. ¿No? De alguna manera... Es que prácticamente ya no hay, ya no existe. Por lo menos, y si existen, son minorías en sus propias empresas, ¿no? Yo te digo, esto lo vemos acá en las grandes bodegas, ya dejaron de ser de lo que se conoció como la oligarquía vitivinícola mendocina, ya no existe. Son todas corporaciones, sociedades anónimas, controladas por CEOs y gerentes que responden, a carteles internacionales, ¿no? Que tienen bodegas acá en Mendoza, en todo el país, en toda la zona vitivinícola, Mendoza, San Juan, Salta, hasta Neuquén llegan algunos, pero también esta gente tiene bodegas en Chile, en Estados Unidos, en Portugal, España. Increíble cómo se ha cartelizado, el monopolio vitivinícola. Como ejemplo, ¿no? Y todo el campo argentino. Yo lo que trataba de explicarle, compañero periodista, era que la lucha de los compañeros de nuestra fábrica en un punto es antiimperialista, sí, ¿no? Porque sin derrotar los planes de los norteamericanos para la Argentina, es decir, sin que se rompan los pactos que nos someten a los norteamericanos, los ingleses que se firmaron después de la derrota en Malvinas, sin romper todos los pactos que firmó el enemigo en París, etcétera. Sí. Lograr esa sin expropiar a todos estos hombres que usted está mencionando, sí. Estamos muy difíciles los trabajadores de los astilleros que luchamos por una flota de bandera nacional. Claro. Porque estamos enfrentando a esta gente a estas compañías imperialistas con la complicidad de todos los sindicatos que están todos vendidos y el gobierno que sea del color que sea, unos compran deuda y la otra la pagan. Claro. Pero nosotros, se fugan la plata entre todos y nosotros la pagamos. Sí. ¿Cómo lo enfrentamos? Y hoy a la mañana lo que le decíamos a los compañeros del biológico, como le hemos dicho a los compañeros del puerto de Buenos Aires, sí, le hemos planteado que lo que hace falta es un frente de lucha de todo el sindicalismo combativo. Bien. De los movimientos piqueteros, de nosotros los autoconvocados y todos los que están buscando trabajo. Claro. Un frente de lucha como el que hicimos en el 2001, ¿no? A propósito de cuando luchamos bien. Sí. Y entonces por ahí una coordinadora autoconvocada, un frente de lucha, algo que nos permita unirnos y pelear todos juntos, es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Porque acá hablan todos los negocios, salen todos los políticos, del sinvergüenza nazi de Milei, antiobrero y gorila. Sí. Hasta los más de izquierda, todos hablan de las elecciones, pero acá están pasando cosas que el pueblo no va a resolver votando. Después del día domingo que votemos, esta gente va a venir por todo. Ahí ya nos metieron preso al compañero Ruiz y al otro muchacho Aracaki. Sí. Le dieron 3 años por la cabeza. Ese es un aviso para todos los obreros que queremos luchar contra esta gente. Claro. ¿No? Y eso a mí me da mucha indignación. Me da mucha indignación porque son compañeros que han luchado junto con nosotros en el 2017 cuando volaban como palomas las piedras en la Plaza de Mayo. Claro. Le tiramos como 2 toneladas al sinvergüenza de Macri. Bien, la lucha está dura, continúa. Encima ahora estamos en medio de las elecciones, todos mienten. Hoy estábamos en la asamblea, desfilaban los candidatos, los diputados, vendiendo caramelos y mentiras, una cosa increíble. Sí. Pero bueno, muy difícil, estamos en una situación muy difícil. Me parece que los trabajadores en Argentina hemos tenido momentos muy difíciles y opino que este es uno de los momentos más difíciles que estamos viviendo en el movimiento obrero, ¿no? Nuestro movimiento obrero. Sí, es difícil, pero también es verdad que como ustedes lo están planteando, ¿no? O sea, aparece la autoconvocatoria, indudablemente que el movimiento obrero siempre ha generado su propia dirigencia cuando empieza a fallar lo que está en la superestructura. Mira, yo sin más lejos, bueno, enseguida vamos a charlar con una gente amiga del Chaco, la empresa de agua, que incluso hasta detuvieron a un compañero el viernes pasado, y bueno, la movilización de los compañeros que se le plantó ahí enfrente de la Casa de Gobierno del Chaco al Coqui Capitanich, tuvieron que liberarlo, y eso fue el día viernes, y el día... Claro, y el día martes, si con la amenaza de mantener la paro y movilización que se había generado bien de abajo, tuvo que, por decreto, pasar que la lucha era por el pase a planta de 600 adscriptos que había en esa empresa, de una empresa casi de 2.000 obreros. 600 eran adscritos, o sea que era gente que estaba y no estaba, que pertenecía, que estaba conchavada, como se usaba en otros términos, en otros tiempos, porque venían por los planes de aquí o de allá, de la provincia o de la nación, y se les daba trabajo ahí. Bueno, hoy son todos trabajadores efectivos, ¿no? Es una lucha de meses, y si no de un par de años largo que han tenido los compañeros ahí. Ahora, eso lo hicieron con una organización de base sin sindicato, porque el sindicato, por supuesto, comprometido con el gobierno provincial, tiraba para atrás. Dos sindicatos que tienen ahí en la empresa de agua. Bueno, yo por eso te digo, compañero Alejandro, que está bien, es un momento difícil, toda la razón, no eso no se puede negar. Porque aparte a eso hay que agregarle la inflación que va comiendo el salario, pero tenemos por qué luchar y tenemos cómo y con qué luchar, ¿no? Estas experiencias autoconvocadas que están surgiendo también son para tener muy en cuenta, son, como vos mismo decís, ir buscando la forma de encontrar una ruta común, hacer un frente común, frente, movimiento, como lo quieramos llamar, y ver si podemos dar una batalla, porque tenés razón, ¿no? Pasan las elecciones y bueno, viene con todo el ajuste que se está exigiendo y que se está frenando justamente porque hay elecciones, si no, ya lo tendríamos en la cabeza el ajuste. Sí, mira, ya bastante ajuste estamos teniendo, imagínate lo que se viene. Claro. Es un chico esto, al lado de lo que se viene. Y sí, indudablemente. Bueno. Bueno, compa, al final tendría que yo escucharte a vos. No, pero está muy bueno porque espero que haya muchos compañeros que nos estén escuchando y que estén reflexionando cómo buscar un camino para poder luchar juntos y coordinados, ¿no? Sí, que ese es el punto. Hay que recuperar esa organización de juntos y luchar juntos y coordinados contra la burocracia sindical y los partidos de la patronal, ¿no? Porque... esto tiene dos trincheras, de un lado están los patrones y del otro lado estamos nosotros. Claro. Ellos tienen su partido, nosotros haremos nuestras organizaciones. Exacto. Y es así. Y eso en estos momentos que están imponiendo esta flexibilización laboral en todo el continente, sí. De alguna manera es la otra contracara del rebote de algunas ramas de la producción mundial, es bajo esas condiciones. Esas condiciones son a los tiros, no hay otra forma. Exacto. De imponerlas. Es como está pasando en toda Latinoamérica. Sí. Pues yo quedé muy impresionado porque veía por la televisión una columna de trabajadores hambrientos latinoamericanos marchando para la frontera con Estados Unidos. Oh, sí. Al rato veo una columna de trabajadores sirios, libaneses, etcétera, que estaban en la frontera con Polonia, cercado por dos ejércitos, por el ejército polaco y por el ejército bielorruso. Mirá. Es decir, y en la última crisis económica mundial, esta que estamos viviendo ahora, quedaron en la cuarentena esta mundial 200 millones de puestos de trabajo liquidados. Sí. ¿no? Con columnas de trabajadores hambrientos recorriendo el mundo como si fuera antes de las 8 horas de la lucha, de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 de recreación. Nos han llevado a ese punto con la ley de flexibilización laboral, que es el proyecto de los Yankees de Latinoamérica. Claro. Estamos bien. El tema es que la ley, mejor dicho, la flexibilización laboral se está imponiendo con ley y sin ley. Ojo. Exactamente. ¿Por qué? Hay una discusión entre las dos alas patronales argentinas, entre los del campo, del PRO, sí, y los del FDT, y los del PRO le dicen impongámoslo por ley, y los del FDT le dicen nosotros tenemos la burocracia sindical, lo hacemos por establecimiento. Claro, y lo hicieron. Está bien, pero las dos políticas son imponer la reforma laboral. Como en la década del 90. No lo quieren hacer como en Colombia porque el pueblo se levantó, como en Ecuador, claro, como sí, está pasando ahora, que recién estaba leyendo un comunicado de los autoconvocados, fíjate vos, de los marineros autoconvocados y de portuarios de Ecuador, sí, planteando que se vaya el gobierno. ¿Qué tal, Abajo el gobierno, plantean abiertamente para que se cumplan sus más elementales demandas económicas. Y bueno, así también fue el proceso en Chile, bueno, hasta que lo pudieron cooptar, incluso con la complicidad de algunos partidos de izquierda. Pero fue también así, ¿no? Una espontaneidad autoconvocada en las calles, los jóvenes, los estudiantes, las poblaciones que se animaron a enfrentar y a armarse, porque también la primera línea, si bien se armó con palos y hondas, pero se enfrentó al ejército de los carabineros, ¿no? que es policía militarizada. Bueno, indudablemente, Alejandro, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, fijémonos que a nivel mundial hay una reacción del proletariado, ¿no? O sea, porque esto también es clarísimo, ¿no? Estos 200 millones de puestos de trabajo que se liquidó la pandemia, esto es antes que la pandemia también, ¿eh? Ojo, que la pandemia fue una pantalla, porque acá hay una crisis de superproducción cíclica de este capitalismo salvaje, ¿no? Del capitalismo, es capitalismo, que tiene cíclicamente estas situaciones de crisis donde se produce anárquicamente y lo que se produce no se vende, entonces se corta el circuito porque para eso, para tener ganancias, se tienen que achicar salario y si no hay salario, el obrero no gasta. Y bueno, y se está acabando su propia fosa, como alguna vez dijo Marx, ¿no? Ahí me quedé pensando lo que usted me decía de Chile. Sí. Y no me reflexioné un cachito, porque solamente yo demostraba cómo es el ataque. Pero también hay defensa, ¿no? Hay jornadas de la gente que ha dejado la vida en la calle, literalmente, enfrentando esto. Sí. Pero también hay traidores, ¿no? Porque hay traidores entre las filas del movimiento obrero y hay que decir la verdad. Exacto. Es eso. En Colombia, por ejemplo, el Partido Comunista, que está en la CUT junto con otra gente que es maoísta y de la FARC, que tenían un acuerdo con Castro y con Uribe, jugaron a favor del gobierno y permitieron que las bandas fascistas fusilaran a todos los pibes en las calles. Claro. Sigue pasando, de hecho. Sí. En Chile fue el Partido Comunista de los sindicatos que sacó al movimiento obrero de la jornada revolucionaria en la Plaza de la Independencia. Sí. ¿No? Y vos vas sacando la cuenta, le vas mirando, y en muchos lugares se llama Partido Comunista y se llama burocracia sindical. Seguro. Nosotros no tenemos, como en Chile, al Partido Comunista, digamos, en el sindicato más importante, pero son igual de burócratas y sin vergüenza. Y sí. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que decir. A nivel continental, nos entregaron la isla de la revolución y se la devolvieron con ruedita al capitalismo, y el pueblo está sufriendo las consecuencias de volver al capitalismo, como fue la caída de la Unión Soviética ayer. Claro. Hambre y miseria para el pueblo, ¿no? Y angustia para todos, porque perdimos la bandera de la revolución. Sí, ahí. Sí, sí. Y con golpe para todo el movimiento obrero, para todo el activismo, ¿no? Que lucha por la liberación nacional en Latinoamérica. Y sí. Eso también actuó, porque esos sinvergüenza también actuaron, y también actuaron ahí cuando se levantaron los negros en Estados Unidos. Sí. Porque fue el Partido Comunista, mirá, y otros sinvergüenza más que fueron con Sander y con esta otra señora Nicosia, no me acuerdo cómo se llama, del movimiento de la izquierda del Partido Republicano, de la democracia imperialista, ¿no? De acá de Buenos Aires, de la semicolonia, ¿no? Allá en Estados Unidos. Sí. Es decir, hay una traición continental. ellos están organizados continentalmente para hacernos perder. Claro. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Ellos, el Frente de Lucha en Argentina, la lucha por la coordinación del autoconvocado, es una lucha también continental por luchar por todos los, por la unidad de todos los pueblos, ¿no? Contra los yanquis, contra las bases militares, por recuperar nuestra Cuba socialista. Y sí, tenemos. Es una pelea enorme. Me había quedado pensando en que a los traidores también hay que nombrarlo. Y hay que decir a los obreros quiénes son los amigos y quiénes son los traidores. Indudablemente. Eso es muy importante. Indudablemente que es así, Alejandro. Bueno, pero como ves, Alejandro, tenemos con qué y tenemos por dónde. El tema es que podamos darle un cauce a todo esto. Es un momento de reflexión, hay que aprovechar el momento de reflexionar cómo nos reagrupamos. Bien, indudablemente estamos que así. Estamos en la resistencia, entonces en la resistencia se pelea diferente que a la ofensiva. Y sí, pero es una resistencia activa, ojo, porque no es una resistencia pasiva, estamos viendo la pasada. Por eso, es dura, la resistencia es dura, es tosuda y no da respiro ni permiso. No perdona, ni olvida, ni se reconcilia. Exacto. Implacable. Porque si no perdemos, si no somos así. Si esos son así, por ejemplo. Pero está re claro, Alejandro. En eso coincido plenamente con vos. Bueno, compañero, la verdad que ha sido un gustazo volver a charlar con vos. Espero que la situación ahí en el Astillero la podamos... ya me siento parte, ¿no? La podamos manejar los trabajadores, tratar de enfrentar a este embate privatista de Kicillof y la burocracia y de todos esos traidores, como vos decís, que hay que nombrarlo. Y bueno, espero que la organización de los sectores que se están autoconvocando pueda llegar a tener una referencia nacional también, ¿no? Por eso es importante toda esta lucha, hacerlas conocer, hacerlas trascender. Por eso yo te agradezco, Alejandro, la oportunidad de charlar con vos y que nos transmita esta experiencia tan importante, que para nosotros también es muy importante, ¿no? Para todo el movimiento. Yo le agradezco mucho y le pido disculpas por ahí no poder intervenir en su programa, porque estuvimos en reuniones con los derechos humanos, tuvimos muchas cosas complicadas en las últimas semanas, muchas luchas que atender. Ajá. Y nada, a veces no nos da el cuerpo para llegar hasta el final con todas las tareas. Pero muy bien. Pero siempre estamos a disposición de ustedes y mandamos un abrazo para su equipo y para todos los que están escuchando y para todos los compañeros que van a levantar la voz de los obreros en su programa. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alejandro, igualmente para usted, mucha suerte. Bueno, compañero, gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego, señor. Bueno, estábamos charlando con Alejandro, ¿no? Obrero con una trascendencia de tiempo ya en Astilleros Río Santiago, estuvo en la resistencia en los años 90 y antes de eso contra la dictadura militar. Y bueno, y hoy están contra el embate reformista, populista del gobernador Kicillof y la burocracia de ATE, intentando transformar el Astillero en una sociedad del Estado que, como la experiencia nos ha enseñado en muchos de estos casos, es un paso previo a la privatización definitiva y, por supuesto, al desguace y, bueno, y a dejar mucha gente en la calle. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa.